Kaixo, arratsaldeon, estamos en Berriozar Irratia, la 100.8, en Iratxoren Txokoa. Esta vez estamos compartiendo el programa con una amiga, Carol Canto. Kaixo, Carol. Kaixo, Leti. ¡Se gustora! ¡Qué gusto! Ella es chilena, yo paraguaya, y más o menos nos gusta mucho la cultura de Euskal Herria y todo. Sí, aquí estamos en un nuevo programa acompañando a Leti. ¡Qué gusto! Encantada de la vida. Sí. Cuando viene una visita y a ver qué podemos sacar del programa hoy. Hoy traje, pues suelo buscar fuentes así sobre cosas curiosas relacionadas con la cultura acá de Euskal Herria y eso, en esta parte del programa, la primera parte. Y hoy encontré algunos datos así sobre los laberintos, pues. ¡Qué interesante, Leti! Vos sabés que los laberintos en la cultura así europea tienen mucho que ver con los celtas y todo eso. Y la verdad que así de palabra no te sé decir bien, así que voy a leer un poquito lo que tengo aquí apuntado y después a ver qué opinión tenés. Opa, y que y esto, claro, compartiendo con la gente que nos pueda estar escuchando, que esté pasando con el coche, con porque poco a poco, claro, esta radio de Berriozar está creciendo y está naciendo y bueno, y se va extendiendo, a ver cómo viene la mano. Bien. El tema del laberinto es una denominación de origen indoeuropeo, sufijo en H, esto bueno, un poco tecnológico, que no se sabe si se aplicaba al conjunto del Palacio de Cosnos o a la sala donde al parecer se danzaba una compleja danza llamada del laberinto, parte del ritual de la gran diosa madre entre la luz y las tinieblas, vida y muerte, cuyos pasos estarían dibujados en el suelo marcando la dirección del baile. Estos bailes laberínticos eran de carácter erótico, con los que se honraba la primavera. Como estamos en primavera, un tema interesantísimo acá. O sea que lo que acá quiero contar es que en Euskal Herria existen muchos laberintos que casi siempre están ocultos en las iglesias o desconocidos. Ocultos no, ¿verdad? Pero no tenemos información de ellos. Claro. Y encontré en una fuente que está muy bien ahí en internet que se llama Sorgin Comunidad. Y bueno, esto, lo que te decía, los bailes estos deberían ser una imitación del ritual de la caza de las perdices mediante laberintos trampas como las treguas. Y el baile en cuestión se representaba a la perdiz acercándose a la hembra que hace deseo, hasta el punto que los bailarines iban renqueando y portando alas en la espalda. Bueno, es una danza un poco así compleja y tal. Y esto, pues que en Euskal Herria la perdiz está muy vinculada a la brujería. Esta vinculación está en Esperlanda o Campo de Perdices, en las distintas aldeas que conforman el municipio de Muxica, al lugar de reunión de brujas o la que Larre le han solido denominar más de una manera genérica que como un lugar real y concreto con este apelativo. Así, según cuentan en la barriada trama en Guernica Lumo, todas las noches salía de Esperlanda una bruja y las personas que la podían ver exclamaban con cierto miedo: ¿cómo será esa bruja? Este paraje aparece mencionado en las leyendas a través de la típica fórmula ritual Lañoperik Lañope, Sasigustien Gañetik Esperlandako Landara, por debajo de las nubes a otras nubes, por encima de todas las zarzas, al prado de Esperlanda. En Euskal Herria se han catalogado Y esto es lo que me parece interesante de ir a conocer. 14 laberintos en distintas iglesias vizcaínas. 3 en Santo Tomás de Olavarrieta, 2 en Santa María de Saola, 2 en Santa María de Uribarri y 1 en la iglesia de San Pedro de Mendechea, San Nicolás de Saldu, San Miguel de Mugarra, Santa Águeda de Vicarregui, Santa María de Baquio, San Pedro de Murueta, Santa María de Arrancudiaga y San Antón en Bilbo. Bueno, hay mucha información que ahora mismo pues sería un poco... un poco chapa, pero voy a cambiar aquí un poquito de sitio. Pero lo que me parece muy interesante pues es que las características generales de estos laberintos que destacan los autores e investigadores de todos estos es que fueron realizados en iglesias situadas en lugares apartados, aunque no alejados de los núcleos urbanos. Con frecuencia son templos de barriadas rurales que se constituyeron en feligresías de segundo orden al desmembrarse de alguna parroquia principal o incluso ermitas de cofradías, lo cual refuerza la sospecha de que son laberintos de carácter popular. O sea que quizás estuvieron antes incluso de las iglesias. Parece claro que cumplían una función apotropaica, protegiendo la entrada de la iglesia. La localización de los laberintos junto a las puertas hace que estos ejerzan una función apotropaica, indicando la respetabilidad del recinto sagrado y también nos ofrece una doble equivalencia. Esto vendría a ser como, para hablar así en términos más cercanos, lo que se dice, pues, onda, ahora mismo no me viene la palabra, pero cuando hay una fusión entre dos creencias religiosas, cuando ocurre el sincretismo, esa es la palabra, el sincretismo, por ejemplo, pues pasa, esto pasó en Cuba o en el norte de Brasil y eso, ¿verdad? Que los creyentes, o sea, la cultura originaria, pues se confunde con la que viene a colonizar y entonces, claro, se coge una cosa y se mezcla con la otra. Claro. Y es la forma más fácil de que la gente asuma la nueva espiritualidad o religión. También se sospecha que esto podría formar parte de un ritual propiciado relacionado con dar 7 vueltas en torno a un espacio sagrado. El laberinto de iglesia recuerda este tipo de ritos formularios y las costumbres de dar vueltas a los templos para la obtención de favores. Ello no supone que los laberintos de iglesia se hayan utilizado en rituales determinados, aunque como ya hemos indicado, se prestan para un uso espontáneo, es decir, no sometido a una formalización a través de la liturgia. En este sentido, tienen el mismo significado que los bailes que se acostumbraban a ejecutar frente a las puertas, incluido el popular aurrescu, antes de iniciar alguna ceremonia. Uno de los varios enigmas que plantean estos laberintos es su origen, es decir, ¿por qué aparecen de pronto en la decoración de algunas iglesias vizcaínas justo cuando en el resto de Europa los laberintos están desapareciendo de las iglesias? En el caso de que fueran una manifestación autóctona que surgiera hacia el siglo XVII, ¿cómo y por qué se pone de pronto de moda esta moda artística? ¿De dónde llega? ¿Por qué los vecinos la aceptan con tanto entusiasmo como para que la demandasen en tantas iglesias? ¿Se le ocurrió por primera vez a un clérigo o artista local que había visitado otros lugares de Europa? En este sentido, podemos formular 2 hipótesis. Podemos pensar que en realidad no aparecen entonces, sino que son supervivientes de una tradición local mucho más antigua relacionada con el laberinto. Y también que los ejemplos más parecidos los encontramos en los turfmases ingleses que solían denominarse ciudades de Troya, aunque en su mayoría siguen plantas circulares claramente inspiradas en modelos cristianos del gótico francés y sobre todo en los laberintos de iglesias escandinavas. Estos laberintos también seguían un diseño cretense. Bueno, mucha información yo saqué de aquí y siento que estoy metiendo mucha chapa porque realmente les pido disculpas de no haber hecho una síntesis. El tema es que esto de los laberintos, lo encontré hoy por casualidad y quería compartirlo en Irachon, en Chocoa, por sobre todo por descubrir algo más, porque creo que las personas estamos pasando, sufriendo una cuestión así tipo de sobrecarga de información, o nos venden lo que ellos quieren, y entonces muchas veces tenemos que volvernos tipo antropólogos o, ¿cómo te diría?, arqueólogos a nivel investigadores individual. Ahí. Sí, a nivel individual ya, ¿no? Como para descubrir nuestra propia versión y rescatar a nuestra propia manera, o sea, el suelo que estamos pisando, o sea, descubrir por nosotras si tenemos esa curiosidad, pues parte de lo que está oculto ahí. Está oculto ya sea por razones sociales, políticas o porque el tiempo lo perdió. Sí, parece muy interesante volver a recuperar, a rescatar eso, a lo mejor ya no para usarlos, pero sí saber qué historia tuvieron, qué aportaron a la sociedad de ese entonces, por qué se dejaron de usar. Sí, parece muy interesante, Leti, muy bonito. Y también igual para jugar o para hacer un baile ahí con el laberinto y todo eso. Sí, sí. Hacer rituales. Es interesante porque hemos perdido un poco también, creo yo, todo lo de los rituales, ha quedado en el olvido. Es muy importante, creo, para el espíritu retomar todo lo que son los rituales que se puede hacer en un laberinto, porque aquí he hablado un poco acerca de las sociedades matriarcales o matrilineales, donde pues se hacían ahí ceremonias de las nescas jóvenes, de cuando aparecía su primera regla, ¿no? La menarca. Sí, sí. Claro. Y recuperar los ritos para que es, bueno, para recuperar los ritos y pues eso. Y justo ahora en esta época del año, o sea que de repente por ahí nos surge y hacemos una visita a un laberinto y hacemos una danza laberíntica. Y claro, así recuperamos parte de la cultura de esta tierra donde estamos pisando. Sí, es sí. Tan bonita, tan preciosa, y muchas veces solamente estamos en un sitio y no nos damos cuenta todo lo que hay atrás y todos los montes y todo lo... No, que no tengo palabras, y los ríos, y los laberintos que están ahí. Sí, ya te entiendo. Sí, sí, para mí es un tema desconocido totalmente, y bastante interesante. Ahora me he encontrado aquí contigo en el programa, y la verdad que sí. Y surgió así nomás. Sí, muy bonito, muy interesante. Pues nada, vamos a continuar con un poco de musiquita, con el programa, y así sucesivamente, a ver qué nos espera hoy. Euskiak urtzen du goian, gailurretako elurra, uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Gure baitan datza eguzkia, iluna eta izotza, urratu dezaken argia, urtuko duen bihotza. Bihotza bezain bero zabalik, besoak eta eskuak, gorririk ikus dezagun egia, argiz beterik burua. Batet goxe dira ueno, ez gara gua setuko, bat inon loturik deino, ez gara libre izango. Bakoitzak urraturik berea, denon artean geurea, etengabe gabiltza baltzen, gizatasunari bidea. Inorez inor menpekorikan, norbere buruan jabe, herri guztio bat eginikan, ez gabiltz gerori gabe. Batez goxe dira ueno, ez garagua setuko. Bat inoloturi deino, ez gara libre izango. Eguzkiak urtzen du goian, ailurretako elurra. Uarkada jauzten ibarrera, geldi gaitza den oldarra. Así escuchábamos el tema Marcha Baten Lehen Notak de Mikel Laboa, pero con José Antón Arche. Es una canción que, bueno, entre todas estas que no conocemos, porque muchas veces ni entendemos la letra, que me llegó muy así. Nosotras igual que venimos de otros lados, pues muchas veces lo vivimos así como un descubrimiento súper especial. Y nada, tengo un poquito acá la letra, más o menos de lo que dice la canción. El sol funde en lo alto la nieve de las cimas, torrencialmente baja hacia los valles, un impulso incesante. En nosotros está el sol, el corazón que puede fundir y la luz que puede rasgar, el hielo y la oscuridad. En tanto haya una sola persona, no nos daremos por satisfechas y satisfechos. Mientras haya una sola persona oprimida, no nos sentiremos libres. Es súper bueno. Mikel Laboa. Sí, es muy bonita, es una canción conmovedora, la verdad, yo me conmovió. No, la había escuchado, sí, pero no la traducción, la letra no la sabía. Y sí que es conmovedora, es muy bonita. Me ha tocado el alma. Qué guay. Sí, sí. Y luego un poco así, que te dan ganas, te entran ganas pues de todo, de encontrar, bueno, un significado así tipo... súper bonito de, en euskera, de lo que significan ganas o estar, es gogo, la palabra gogo. Como de fuerza, sí, ¿no? De fuerza, de ganas, de estar así en lo alto. Me pareció muy interesante, pero bueno, poco a poco descubrir así en la lengua y en la cultura de este pueblo todo lo que se pueda rescatar mientras esté por estos lares. Aprender, ¿no? Aprender, ¿no? Y aprender a desaprender y nada. También. Es lo que una se puede llevar. Lo demás, nada. Lo demás no nos podemos llevar más que... las experiencias. Vivías aquí. Sí. La gente que hemos conocido. Eso es lo que nos podemos llevar. Las posibilidades que hemos tenido. Uh-huh. Y pues esas cosas, ¿no? Sí. El único equipaje así que no pesa y que, mejor dicho, da suma. Sí, que engrandece a cada persona. Y ahora a continuación pues vamos a escuchar algunos cuentitos por quienes saben contar muy bien los cuentos, a ver qué tal, qué nos parecen. Había una vez una pata que había puesto 4 huevos. Mientras los empollaba, un zorro atacó al nido y la mató. Por alguna razón, no llegó a comerse los huevos antes de huir, y estos quedaron abandonados en el nido. Una gallina clueca pasó por allí y encontró el nido descuidado. Su instinto la hizo sentarse sobre los huevos para empollarlos. Poco después, nacieron los patitos. Y como era lógico, tomaron a la gallina por su madre y caminaron en fila detrás de ella. La gallina, contenta con su nueva cría, los llevó a la granja. Todas las mañanas, después del canto del gallo, mamá gallina rascaba el suelo y los patos se esforzaban por imitarla.

Y me parece que habla acerca de, lo que yo creo es que habla acerca de las percepciones que podemos tener cada persona, y que de la realidad, ¿no? De que la realidad es lo que es así, que es lo que hay, como se dice aquí, es lo que hay, y que cada persona tiene, según su carácter, un punto de vista distinto para ver la realidad, y que esas percepciones muchas veces pues, nos pueden hacernos meter en la locura, en la desesperación, en la angustia, y aprender a ver cuál es nuestro punto de vista también es muy interesante para saber cómo ver la realidad de verdad y que esa realidad no nos haga tanto daño. Sí, pues de repente cuando nos encerramos a una sola situación, en un solo caso y creemos que es el camino a seguir, por ejemplo, pues cuando una persona calcula, se pone un objetivo, o en este caso que eran la madre con los hijos y los hijos que tenían otro tipo de naturaleza, al final pues es como ubicarte en diferentes situaciones, ponerte en el lugar de la otra persona, no para darle la razón a la otra realidad, sino que sencillamente para tener una visión como más amplia de todo. Poder entendernos también, ¿no? Sí, teóricamente pues eso ya lo sabemos, pero mira qué interesante hacer ese ejercicio. Sí. Y a mí me gusta mucho esto así de los cuentos porque de repente te abre la posibilidad, te hace ver al lado de un, como desde el punto de vista de una niña, de un niño. Uh-huh. Entonces es un ejercicio de visualizar un poco también esa realidad, esa posibilidad, la posibilidad de ver a través de los ojos de otros. Sí, sí. Eso es un poco así lo que te hace la ayahuasca. ¿Escucharon hablar de la ayahuasca? Bueno, se ríe el agua. Ay, que son medicinales, que se utilizan, o sea, en América Latina, voy a explicar un poco ya que, o sea, no tiene todo, nada que ver, pero bueno, muchas plantas medicinales que son así súper especiales se utilizan para ver más allá de las realidades. Entonces, esto en este caso, con una persona conocedora y sabia, pues en Brasil, concretamente en el pueblo de Manaus, ahí cerca, no recuerdo bien su nombre, se hace esa ceremonia a nivel comunitario entero. Y la verdad que ahí no hay policía, por ejemplo. Bueno, en ese pequeño poblado. Y cuando hay algún problema, hacen todo un ritual con eso. Es como para, como el pueblo tan es pequeño, para situarte a través de eso en el punto de vista de la persona que cometió un error o que robó, por ejemplo. Entonces, vamos a poner, yo te robo a vos, pero vos te pones en mi lugar. Entonces no está bien lo que hice, pero sin embargo somos capaces de comprender el porqué de las cosas. ¿Para qué lo hizo, a lo mejor, no? ¿Tenía un motivo, una fuerza mayor para hacerlo? Comprender el para qué hizo ese acto, para qué robó, por ejemplo, ¿no? Sí. Comprender. Y eso. Te vas buscando así la raíz de las cuestiones hasta que al final te llega a otra conclusión y no nos quedamos solo con el peso de la furia y del miedo y de las situaciones. Y hablando un poquito de la furia y del miedo, pues aquí hay otro cuentito relacionado con esto, a ver qué nos parece este. Okay. La tristeza y la furia. En un reino encantado, donde los hombres nunca pueden llegar, o quizás donde los hombres transitan eternamente sin darse cuenta, en un reino mágico, donde las cosas no tangibles se vuelven concretas, había una vez un estanque maravilloso. Era una laguna de agua cristalina y pura donde nadaban peces de todos los colores existentes y donde todas las tonalidades del verde se reflejaban permanentemente. Hasta este estanque mágico e intransparente se acercaron a bañarse haciéndose mutua compañía la tristeza y la furia. Las dos se quitaron sus vestimentas y desnudas las dos entraron al estanque. La furia,

mejor. Guay. Del amor. Había una vez un gusano que se había enamorado de una flor. Era, por supuesto, un amor imposible. Pero el insecto no quería seducirla ni hacerla su pareja. Él solo soñaba con llegar hasta ella y darle un único beso. Cada día el gusano miraba a su amada. Cada noche soñaba que llegaba hasta ella y la besaba. Un día, el gusano decidió que no podía seguir soñando con la flor y no hacer nada para cumplir su sueño. Así que avisó a sus amigos de que treparía por el tallo para besar la flor. La mayoría intentó disuadirlo, pero el gusano se arrastró hasta la base del tallo y comenzó la escalada. Trepó toda la mañana y toda la noche. Pero cuando el sol se ocultó, estaba exhausto. Haré noche agarrado al tallo, pensó, y mañana seguiré subiendo. Sin embargo, mientras el gusano dormía, su cuerpo resbaló por el tallo y amaneció donde había empezado. Cada día el gusano trepaba y cada noche resbalaba hasta el suelo. Mientras descendía sin saberlo, seguía soñando con su beso deseado. Sus amigos le pidieron que renunciara a su sueño o que soñara otra cosa, pero él sostuvo con razón que no podía cambiar lo que soñaba mientras dormía y que si renunciaba, dejaría de ser quien era. Todo sigue igual hasta que, una noche, el gusano soñó tan intensamente con su flor que los sueños se transformaron en alas y por la mañana el gusano despertó mariposa. Desplegó las alas, voló a la flor y la besó. Y yo creo que una vez que la besó, voló y se dejó volar por todas las flores y todos los aires. Y tipo, onda, el que quiere llegar a la cima descubre eso y ya. Se despliega, ¿no? Completamente. Sí, porque tipo así, o el camino, es entender. Siempre está todo en el camino más que en el objetivo final, que en el norte. El rollo así del enamoramiento igual pasa por ahí, no sé. La ilusión, ¿no? Cuando se llega ahí ya luego se pasa a experimentar con otras emociones ahí, no sé, tuvo alas ya ahí. Yo le daría más al cuento como que tuvo alas y voló. Sí, sí, cumplió su sueño, le costó bastante, tuvo que trabajar también, ¿eh? Mucho, se tuvo que esforzar todo el día y toda la noche. Total, que si se hubiera quedado dormido, total, yo hubiera también llegado a ese punto. Pero él no lo sabía. Y él se esforzó. Cuando era gusanito no sabía que iba a tener alas. Y él se esforzó por el amor. Estuvo todo el día y toda la noche subiendo. Y luego pasó lo que pasó, que se cayó. Y luego el otro día le crecieron las alas. Y pudo darle el beso a la flor. Igual es una cuestión del destino, del pensamiento que tenemos las personas sobre lo que es el destino. Que si ya está escrito, pues ya va a pasar. Y si no, va a venir de todas maneras. Sí, claro. No sé, yo pienso que muchas veces pasa así, ¿no? Que queremos llegar a un punto y total, que ya lo tenemos siempre a mano, ya sea el objetivo, pues el amor o lo que sea, está ahí y nos esforzamos y sufrimos por seguramente unos roles, no sé, ideológicos, ya sea culturales, que hay que sufrir para conseguir las cosas y hay que pasar por una catarsis de sufrimiento y de sacrificio para luego llegar. Puede ser la lectura, hay tantas lecturas que lo que hablábamos en los puntos de vista. Sí. Si supiéramos, claro, si él supiera que iba a tener alita, a lo mejor nos habría forzado. Y bueno, también creo que habla acerca del amor, no no solamente de pareja, ¿no? Del amor, al final de tener la capacidad de amar. Uh-huh. De esa capacidad de amar que puede estar coartada por otras cosas, otras limitaciones, hasta que no desplegamos nuestras alas, ¿no? Puede ser una metáfora de volar, como de abrir el corazón. Y puede ser también encontrar el amor, el norte, o sea, puede ser que sea el amor o pueden ser lo que decíamos antes, la palabra gogoa, ¿verdad? De euskera, las ganas. Y la fuerza, claro. Cuando uno tiene un norte, un objetivo, pues hace todo para llegar a él y nace las ganas, nace la voluntad, nace todo eso que te permite así como llevar. Y el camino, ¿no? El viaje también puede hablar este cuento, de lo que es a veces más entretenido, ese sacrificio, ese esfuerzo, ese ímpetu por conseguir algo, el caerte, levantarte, sufrir al día siguiente, qué felicidad, llegué hasta aquí, ay no, retrocedí. Eso sería más o menos como en relación a la vida, a lo que es el camino o el viaje o algo parecido también. El proceso de la creación de la mariposa puede ser también, o sea, yo lo veo así, ¿no? Como que era una oruguita y su proceso de creación era convertirse en mariposa. Y era un gusano y convertirse en mariposa. Uh-huh. Y el proceso de la creación, pues creo que es así, ¿no? Como que me esfuerzo, trabajo por conseguir algo y en ese momento, en el momento en que estoy más desvanecido, que mis fuerzas están agotadas, es cuando viene y me aparecen las alas, ¿no? Uh-huh. Así de repente, como, así sí. Surgen como un regalo, así de... Sí. Igual era también el carácter de ese gusano, era muy currela, así. Sí, era currela. Le gusta trabajar. De repente hay algún gusano que se quedó dormido y ya se despertó y amaneció encima de la flor. Entonces, claro, qué aburrido, no sé. Ya no se le ocurrió nada, no, así no. Uy, no. O a lo mejor puede decir que haya sido un gusano de Euskaldun que era muy trabajador. Bueno, yo no sé si es para generalizar ese aspecto. No. Bueno, no para generalizar, pero como se suele decir un poco mucho que aquí en Euskal Herria la gente es bastante trabajadora, en su mayoría, pues eso. Pues sí, a ver qué gusanos hay por nuestra vida, por el camino y qué clase de gusanas o mariposas somos. Pues, a ver qué te parece. Voy a comentar, porque la gente que nos está escuchando así tan naturalmente y tan como si en nuestra casa estamos en Berriozar y Ratia, la 100.8, que es una radio que está empezando, una radio comunitaria, así libre por decir, libre, que está abierta. A quien quiera colaborar y aportar su granito de arena y entregar su... la gente, uh-huh. Sí, lo que tenga la gente. Así como vos, para mí una sorpresa que venga una amiga así como Carol de visita, que Aku esté ahí enseñándonos todo, a todas cómo usar la radio, cómo usar todas las lo que hay aquí con sus conocimientos y súper a gusto. O sea, esta oportunidad es única, no siempre pasa que exista un lugar así donde puedas manifestar y crear y compartir y con quien esté escuchando también tal vez coincidir incluso. Sí, sí, muy bonito. Bueno, ahora te voy a poner una musiquita que a mí me gusta mucho porque es como la búsqueda del gusano también. A ver, mira. Seguro que la conoces también. A ver. Necesito a alguien que me emparche un poco y que limpie mi cabeza. Que cocine guisos de madre, postres de abuela y torres de caramelo. Que ponga dos tachuelas en mis zapatos para que me acuerde que voy caminando. Y que cuelgue mi mente de una soga hasta que se seque de problemas y me lleve. Y que esté en mi cama viernes y domingo para estar en su alma todos los demás días de mi vida. Que me quiera cuando estoy, cuando me voy, cuando me fui. Y que sepa servir el té, besarme después y echar a reír. Y que conozca las palabras que jamás le voy a decir. Y que no le importe mi ropa, si total me voy a

Hablando de esa búsqueda, o sea, pues, tiene relación también con lo de la mariposa, con todo, o sea, la búsqueda, tan cuando nos obsesionamos así por alguna historia, muchas veces dejamos de ser nosotras mismas para llegar a eso, y en realidad está pasando al revés, ¿no? O sea, esa cuestión o esa cosa es la que te está poseyendo a ti. Sí, bueno, el hombre decía, ahora que encontré esto hermoso y esto maravilloso, me voy a quedar aquí, me voy a quedar con él, ¿no? Me voy a quedar con esta montaña. Y, pero el hombre, ¿qué puede hacer viviendo ahí solo en la montaña? O sea, como se está obsesionando, ¿no? Con la belleza y con todo lo que le estaba dando la montaña. Se creía que era para él y por ese mismo motivo... Entiendo y se entiende que los demás no podían acceder a la montaña, ¿no? Porque era solamente de él. Ah, porque igual de repente había más cosas, pero al ver solamente eso, pues las otras cosas se invisibilizaban. Sí, para él, claro. O sea, como que no había nadie más y él lo había encontrado todo tan bonito, tan maravilloso, y solamente quería... Entonces dijo, va, esto es para mí, yo me voy a quedar con esto. Y la montaña también pensó lo mismo. Con el hombre, creo, si no me equivoco, que algo así... Sí, así, sí, por ahí va la historia. Sí. Lo mismo nos pasa a los seres humanos, ¿no? O sea, entre nosotros creemos que tenemos una relación y queremos, con la amistad o con un montón de cosas también, con los sentimientos, apoderarnos de ellos, y aparecen los celos, los conflictos, ¿no? Como empiezan a aparecer otras cosillas que ya se salen de la relación de darnos, de dar y recibir, que te puedo dar mi compañía, mi amistad y no sé qué. Ya empieza a ser posesivo, ya empieza ya... Una cosa lleva a la otra, así como el cuento del intercambio entre lo que era la... los que salieron del agua, esto. Los patitos. No, no. No, el otro cuento, que todo era con el agua así relacionado, bueno, que era como el miedo y la furia. Ah, claro. No habíamos hablado de eso. No. Sí, bueno, la tristeza. Así pues. Entonces, era cuando, la tristeza y la furia. La furia. Entonces cuando nos llenamos de un solo apego, pues nacen otros sentimientos, la cadena de apeguismos. Sí, pero sí. Nada, claro. Eso no lo tenemos aquí, eso es solo anecdótico. Súper buena onda, el tiempo nos apremia. Ahora vamos a seguir en sintonía con Berriozario Ratia con el programa Sartu da la Purra. Lastimosamente, así de repente cortamos esto. Sartu da la Purra. Un programa de la Info Saspi. Oh, bueno, agur. ¿Cuándo pasa? Agur Leti, agur Aqui. Hola. Agur. Qué ricasco.